cantaron corrido, sin agravio y sin disgusto. De lo que pasó en Tres Palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco. Más grande fue su resultado. Mamá se lo decía, Simón no vayas al baile. Y Simón le contestó, mamá no sea tan cobarde, ¿para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde. Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión. Todos lo saludaron como persona de honor, se dijeron los Martínez. Cayó a las redes el león. A las 2 de la tarde dio principio la cuestión. Cuando con pistola en mano Adrián Bailón lo casó, Onésimo su compadre. Vilmente lo asesinó. Como a los 3 días de muerto, los Martínez fallecieron. Decían en su novenario que eso encerraba un misterio, porque al matar a un compadre, mataron a Simón Blanco, que era buen gallo de traba. Era un gallito muy fino que el gobierno respetaba, él con su 30 en la mano. Simón Blanco se llamaba.